Desde la organización Somos Barrio de Pie, realizamos relevamiento nutricional dos veces al año, donde elaboramos el indicador barrial de situación nutricional. En el segundo relevamiento de 2019, observamos que a nivel provincial, más del 44% de niños y adolescentes que se acercan a comedores y centros comunitarios presentan cuadros de malnutrición, ya sea sobrepeso, bajo peso u obesidad. En lo que refiere a la región del Gran La Plata, La Plata, Berisso, Ensenada, este porcentaje es mucho más elevado, nos da cerca del 55% del universo de niños y niñas comprendidos entre 2 a 19 años que presentan estos cuadros de malnutrición. Esto se debe a dietas basadas en lo que es harina, torta frita, fideos, alimentos que engañan el estómago pero que no aportan los nutrientes suficientes como sí aporta la carne, la verdura, los lácteos. Esto es producto de las políticas económicas que ha impulsado el macrismo durante 4 años, con una inflación galopante que golpeó duramente en los sectores populares, ya que los alimentos es lo que más se aumenta en proporción a otros productos. Vemos con optimismo el lanzamiento de este Consejo Federal de Argentina contra el Hambre que propone e impulsa el presidente Alberto Fernández, con el rol determinante de las organizaciones sociales, que somos las que día a día sostenemos estos comedores y centros comunitarios, donde se acercan miles de personas en todo el país.